El día de hoy vamos a ver el credo apostólico. Vamos a comenzar a ver el credo apostólico. Yo creo que lo conocemos, lo hemos escuchado. Pero me gustó empezar con esta lectura, porque cuando uno cree algo firmemente, actúa, no se queda sin moverse, inmóvil, en cualquier nivel que lo pensemos. Si yo creo que esta tarde va a llover porque ha estado lloviendo y porque está nublado y porque lo quisiera decir, y creo que es cierto, cuando salga esta tarde me voy a llevar mi paraguas. ¿Sí me explico? No nada más es como creo y, ah, pues, sí. Si dice que mañana, la mañana va a ser frío, y ha estado haciendo frío y sé que ya es noviembre, mañana me llevo un suéter, pasado mañana, mañana no trabajamos, a la escuela, al trabajo. Entonces, la fe, la creencia nos mueve a actuar. Y es de lo que está hablando Santiago. Lutero, uno de los reformadores, se opuso a este libro de la Biblia porque él sentía que contradecía que la fe, que la salvación es solamente por gracia y no por obras. Que en ese momento era una cosa muy discutida, la iglesia romana del siglo XVI hacía que la gente pagara, que hiciera sacrificios, que se autoflagelara para así ganar el favor de Dios y entrar al cielo. Y entonces Lutero pensaba, bueno, no, esto está diciendo que las obras también nos cuentan para salvación. Pero lo que está diciendo Santiago no es que las obras exclusivamente, sino que la fe nos mueve a hacer obras. Y bueno, en todos sus boletines que imprimimos esta mañana, les... pues de hecho aquí también estaba el texto y está el credo de los apóstoles. Se los dejo ahí, nada más vamos a ver la primera parte donde dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y nos vamos a enfocar en el creo. Porque es una introducción, vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas frases lo que significa. Y en este sentido, algunas veces pensamos, o nos cuesta trabajo más bien, entender por qué algunas personas o culturas actúan de ciertas formas específicas. Por un lado, hemos visto acciones asombrosas por algunas de parte de algunas personas o grupos de personas. Uno de ellos es, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, no sé si conocen esta organización, son doctores que sienten que su llamado como médicos es tan fuerte que se van a las zonas de guerra, principalmente zonas de desastres naturales donde nadie quiere ir, donde no hay doctores capacitados, muchas veces por la pobreza, porque todos se han ido, y arriesgan su vida para servir a las personas enfermas. Es una organización poco reconocida, deberíamos, yo creo que hablar un poco más, se llama Médicos Sin Fronteras, una organización francesa. También existe otra señora, Teresa de Calcuta, conocida como la Madre Teresa, que ella creía que su llamado era en servir a los pobres, especialmente a aquellas personas tan pobres que eran rechazadas, porque además de pobres estaban enfermos de lepra en la India. Ella se fue con los pobres, más pobres de la India, los que ni siquiera tienen identidad. Allá el sistema de castas es muy, muy rígido, es decir, tú naces pobre, nada, nada va a hacer que salgas de esa pobreza. Ni con que te saques la lotería. Siempre vas a ser pobre, no vas a poder juntarte con la gente de otras castas superiores. Pero ella dijo, esto no está en la Biblia. Esta gente necesita ser amada. Y ella deja todo lo que tenía, que no era mucho tampoco, pero deja su vida cómoda, más cómoda, y se va a vivir años y muere en la India. De hecho, hay una historia que llega una persona rica y le dice a la Madre Teresa, ni por $1,000,000 haría lo que tú estás haciendo. Y la respuesta de ella es, yo tampoco. No lo estaba haciendo por dinero, lo estaba haciendo por una convicción muy profunda que ella tenía. Hay un señor alemán que se llamó Albert Schweitzer, hizo más o menos lo mismo, pero él se fue con los negros en África. Y también muere allá sirviendo a los negros en África, a la gente negra en África. Esos son los buenos ejemplos de convicciones que hacen que la gente actúe. Pero también hay convicciones que hacen que actúe bien. También hay convicciones que hacen que la gente actúe negativamente. Hemos escuchado de las limpiezas étnicas, es decir, las razas que se creen superiores y entonces se dedican a matar a todos los que no son como sus razas, los tutsis y los hutus en África, más recientemente los serbios que estaban terminando con todos los que estaban a su alrededor, el ISIS, ahora el Estado Islámico, los cristianos no hemos estado muy lejos de eso con las cruzadas, también creíamos que éramos superiores a las otras personas, bueno, los cristianos europeos del siglo XVI y XVII. Entonces, con esto quiero decir dos cosas. Que una creencia puede movernos a hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, aún siendo cristianos. Hay cosas que la iglesia ha hecho y las ha hecho mal porque ha creído mal. Porque ha leído la Biblia y la ha malinterpretado. Por eso es bueno y conveniente que se interprete bien la Biblia. Muchos argumentan acertadamente que la iglesia se opuso, por ejemplo, a que la Tierra no fuera el centro del universo, hasta antes de Copérnico y de Galileo. Todos pensaban que la Tierra era el centro del universo. Y cuando ellos dicen que no, los matan, los mandan a la Inquisición y los retraen, o aquí los mataron, ¿no? Y no debemos distanciarnos, porque podemos decir, bueno, pero esa era la Iglesia Católica. En ese momento era la única iglesia, y todas las iglesias cristianas nacimos de la Iglesia Católica. O sea, no podemos decir que no tenemos nada que ver con ellos, que son los feos, no. Esa es la iglesia, allí fue, de ahí, ellos mantuvieron la Biblia, ellos tradujeron la Biblia y la tradujeron para nosotros, bueno, la tradujeron al latín, que después ya fue la traducida, y también mantuvieron los textos en griego y en hebreo. Entonces, no es como distanciarnos de que, bueno, yo no soy de ellos. Es parte de nuestra historia, debemos asumirla y debemos asumirla con responsabilidad. La iglesia actuó mal en esos momentos. Más recientemente, la iglesia también católica y muchas iglesias protestantes en la Alemania nazi estuvieron de acuerdo. Sudáfrica, con el apartheid, muchas iglesias nunca levantaron la voz. En México, con todo lo que está pasando, somos cómplices a veces por el silencio. No que la iglesia deba ser una fuerza política, pero debemos hablar de justicia. Debemos de ver que hay gente que está sufriendo, que está gente, como decía hace rato, que está siendo está obligando a prostituirse, están esclavizando, sabemos eso, hay violencia en las casas, hay violencia en muchos lugares, y la iglesia a veces, nosotros somos santos, no nos movemos de aquí, en nuestro cuartito de santidad. Ese no es nuestro llamado. El credo apostólico, para ya entrar un poco más en tema, es un resumen que encierra lo esencial, lo más central del cristianismo, en su forma más amplia. Es decir, no tiene ningún tinte denominacional. No hay ninguna denominación que diga, este es exclusivamente de nosotros. De hecho, casi todas las iglesias históricas, las nuevas como que no ponen mucha atención a la historia, la desconocen generalmente, pero los luteranos, los anglicanos, los metodistas, congregacionalistas, los católicos y los presbiterianos lo toman como un credo que afirma lo que ellos creen, lo que nosotros creemos. Yo nací en un hogar presbiteriano, soy reformado más que presbiteriano, siempre lo he dicho. Bueno, desde que estudié en seminario, antes no tenía idea, pero es una frase que estoy tratando de quitarme. Siempre lo he dicho, no siempre lo he dicho. Pero ahora que soy más consciente, sí lo digo, siempre lo digo, soy más reformado. Soy cristiano, después soy reformado y después hasta el último presbiteriano. Si abandonara algo primero sería el presbiteriano, no creo que... Reformado es un poco más difícil, es decir, creo en lo que postularon los reformadores en Europa cuando hubo la reforma, movimiento de reforma. Pero bueno, entonces varias iglesias históricas lo toman como su centro. Porque el que afirma esto, afirma lo que dice la Biblia, en esencia. Y obviamente está reducido, hay que estudiar mucho más, pero esto es lo que es el credo apostólico. Y vamos a hablar un poquito de lo que es, pues una introducción un poco más, digamos, académica, un poco más seco esto, pero después vamos a ir hablando más de lo que implica nuestras vidas. Fue escrito muy temprano en la historia de la Iglesia. De hecho, la tradición, no hay evidencia de esto, es que los apóstoles, digamos, lo redactaron, lo pensaron y lo dijeron, Pero no fue sino hasta el año 390 en que es mencionado por primera vez, el primer documento que se encuentra que lo menciona. Y bueno, estamos hablando del 390, que es cuando también apenas está el Nuevo Testamento formándose, llegando a ser el Nuevo Testamento. Antes eran pedacitos como libritos sueltos, los Evangelios de Juan, el Evangelio de Lucas, los Hechos, muchos otros escritos. Mucha gente no está consciente de cuántos escritos hay. Recientemente, hace algunos años, estuvo de moda el Evangelio de Judas, que estuvo pasando Nat Geo una semana tras semana, pero hay muchos más. De Santa Tecla, hasta el de Jesús mismo, el de María, el de María Magdalena, hay muchos otros. Pero la Iglesia reconoció, y algún día podremos hablar de eso también, cómo se formó el Nuevo Testamento, que para mí es algo que es bastante impresionante. Pero ya en el año 390, cuando apenas el Nuevo Testamento está tomando forma, también surge esta declaración por primera vez, no, se menciona por primera vez por escrito. Contiene 12 afirmaciones que estamos, son la Biblia. Hay una que es una excepción que a mi esposa, a mí y a algunos otros cristianos como que nos dejan una duda, no es el tema para hoy, pero aparte donde dice que Jesús descendió a los infiernos, creemos que bíblicamente no hay mucho sustento, vamos a hablar después de eso. Pero vamos a ir entonces, para no tratar otras cosas. Pero es profundamente bíblico y toca temas importantes. Para comenzar, toca la Trinidad. Porque dice, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. También afirma nuestra creencia de qué es la Iglesia y de que Jesús va a volver por su Iglesia victorioso para redimirnos. Entonces es un concentrado de lo que creemos los cristianos, ¿no? Entonces, todo esto hace del credo una declaración centrada y balanceada de lo que creemos como cristianos y cristianas. Pero no se trata nada más de una aseveración dogmática, es decir, repetirlo por repetirlo, ¿no? De decirlo porque, bueno, es la tradición. Hay que ver qué contiene y cómo debe motivarnos a vivir la vida. Nuevamente, no es el credo en sí, sino porque el credo está basado en lo que le enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, como la conocemos. Y el credo comienza con una palabra, empieza con la palabra creo. Es interesante porque no, aunque lo escribieron 12, la tradición, aunque la repite la Iglesia como cuerpo, nunca ha sido utilizada en plural. Nunca decimos creemos, creo, yo estoy consciente racionalmente. Creo esto. Entonces, cuando uno dice, utiliza la palabra creo, debemos saber que cuando decimos creo, podemos querer decir, podemos inferir diferentes grados de certeza. No siempre creo es lo mismo, no se utiliza en el mismo sentido. Algunas veces puede ser nada más una opinión o un sentimiento, y otras veces puede ser algo que está lleno de seguridad porque está respaldado por evidencias, razones y argumentos lógicos. Es decir, algo que fuera sentimiento sería algo como, creo que voy a ganarme la lotería esta semana y me voy a comprar 5 boletos, 10 boletos, porque creo eso. Es un sentimiento, me gustaría que eso pasara. Las estadísticas están totalmente en mi contra. Pero decir creo que me voy a ganar lotería no está mal dicho. ¿Sí me explico? Por otro lado, yo puedo decir, creo que mi colesterol está en un nivel saludable porque me siento bien. Pero el que me sienta bien también puede ser igual que mi colesterol esté a un nivel saludable, nada más porque yo creo, pero no me he hecho los análisis. Cada semana me aviento unos 10 taquitos en diferentes puestos. Y unas tortas de chorizo con queso y todo esto. Y aunque llevar una vida más saludable, si no he ido al laboratorio, este creo es una opinión nada más. No, creo. Eso creo yo, ¿no? Creo que van a ganar las Chivas. Y eso porque luego las Chivas, ¿no? Yo también lo quiero, ¿no? Pero esa opinión del colesterol, si una persona va al laboratorio, le hacen los análisis, después lo lleva al médico, el médico los interpreta y le dice, está bien. Cuando uno dice, creo que estoy bien, es una creencia que está respaldada por el conocimiento y por la experiencia. Entonces esta persona puede decir, estoy bien, creo que estoy bien, porque ya me dijo el doctor, quizás tengo tos, quizás me está dando gripa, pero creo que en general estoy bien. Entonces, la palabra creo puede utilizarse en toda esta gama, en todo este espectro de sentidos. ¿En qué sentido decimos creo cuando digo creo en Dios Padre? Y aquí cada persona tenemos que tomar conciencia de que en realidad de dónde marca la aguja. Si en el creo de que es mi deseo, que oye, ojalá y Dios exista cuando voy a tener un examen muy difícil o enfrento una situación complicada. O un creo de que estoy convencido, porque como ya lo dijimos hace rato, hemos visto los milagros de Dios. Y está respaldado por lo que dice la Biblia. Y porque además hay una gran nube de testigos que nos acompaña. Y es difícil muchas veces en nuestra sociedad occidental y posmoderna decir creo y afirmarlo en ese sentido de que estoy seguro de algo. Porque la gente ahora te dice, bueno, si eso es bueno para ti, chido. Es bueno para ti, pero para mí eso no es bueno. Si tú quieres creer eso, es bueno para ti, qué bueno. Si eso te hace feliz, qué bueno. Se vuelve cada vez un poco más complicado. Hablamos mucho de tolerancia, ¿sí? Pero la gente en realidad es muy intolerante cuando uno está seguro. Y muchas personas dicen, los académicos, que es más a veces la pereza de poder sentarse y discernir qué es bueno, qué creo y qué no creo. Es más fácil decir, haz lo que quieras, a sentarme, analizar cada cosa y poder llegar a una conclusión, ¿no? Tuve un maestro, un señor que se llama John Frame, escribe librotes grandototes, es un teólogo muy reconocido, y él hablaba en la clase de una cosa que se llamaba la paz cognitiva, refiriéndose a lo que uno conoce. Y él decía, después de haber estudiado y analizado la información, después de haber razonado cada elemento, lógicamente, después de haber orado y visto qué dice la Biblia, llegar a una conclusión que uno diga, siento paz porque creo que he hecho mi mejor esfuerzo por conocer la verdad. Y hay cosas que requieren mucho estudio y unos que no tanto. Le puedo decir, ah, estos tacos de esta esquina me gustan, son buenos. No es algo tan trascendente. Pero hay decisiones en la vida, como creer en Dios, que van a cambiar la vida de cada uno de nosotros, o deben cambiar la vida de nosotros. Entonces, debemos hacer este ejercicio con algunas decisiones que son difíciles. No todas, no tenemos tiempo para todas las cosas, pero en nuestra lista de prioridades como cristianos, como seres vivos, sabemos que son las importantes. Y tenemos que hablar también de grados de certeza. Es decir, ¿qué tan seguro estoy cuando digo que creo en algo? Los cristianos podemos. Y las personas en general sabemos que hay certeza cuando lo que estamos recibiendo de información, ya sea sensorial, ya sea racional, coincide estas dos y al mismo tiempo coinciden con la que la palabra nos enseña. Y cuando entran en conflicto, cuando yo digo, es que está haciendo frío, y alguien me dice, no, es que está haciendo calor, no, es que es mucho frío. ¿Alguien está mal o alguien está enfermo? Pero si todos dicen, no, no, si está haciendo calor. Y yo siento, ah, pues sí es cierto. Entonces, no hay este conflicto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando todas las cosas tienen más coherencia, es algo llamado al que tendremos que atender, vivir con coherencia para poder presentar el mensaje, es cuando uno tiene menos conflicto. Cuando las cosas son dispares, entonces uno puede tener menos certeza de las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos también de la teoría de la evolución y todas estas cosas, uno puede decir, bueno, es cierto que los hombres, los seres humanos, todos tenemos carbón, nitrógeno, y todas las personas, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno y no sé cuántos otros elementos. Y casi todas las personas van a afirmar, mucha gente va a afirmar que la evolución es algo probado por la ciencia. Pero aún en nuestra época, con toda la tecnología que tenemos, ningún científico ha logrado generar vida a pesar de que pudieran dársele todos los elementos con los que todos los elementos que se encuentran en un ser vivo. ¿Sí me explico? Dice, si nos cremaran y nos despedazaran en cada uno de los elementos, si se lo dan a un doctor, a un científico, dice, bueno, aquí está. Revívelo, ¿sí? Haz una célula, una sola célula viva. Nadie lo ha logrado. Si no hay vida, vida, si no ha habido vida, no hay. O sea, está todo, ahorita todo lo de la clonación, pero empiezan con una célula viva, no empiezan con con elementos aislados. Si no es como hacer un pastel. Entonces, ahí lo que nos están diciendo y la realidad no cuadra muy bien. Yo puedo tener mis dudas, entonces, y dudas honestas. Pero cuando yo veo el universo y veo la forma en que se está moviendo todo el universo, de hecho dicen los científicos cristianos, sino que si la distancia del Sol a la Tierra fuera diferente, si la Tierra girara más rápido o más lento, la vida no podría ser factible. Es impresionante. Y si vemos la precisión a niveles mayúsculos, y si nos gusta ver como las fotos de la NASA, los artículos de la NASA, es impresionante el universo. Es increíble. Los agujeros negros, la materia oscura y todo esto, que no tiene nada que ver con la Guerra de las Galaxias, pero entonces es impresionante. Y si lo vemos a nivel molecular, a nivel atómico, es también impresionante. Y si la Biblia me dice que hay un Dios perfecto que creó la vida, y si yo sé que los seres humanos, con todos sus avances tecnológicos, no lo han logrado, yo no podría poner en tela de duda la existencia de Dios. De hecho, hay muchos científicos que están hablando ya del diseño inteligente del universo. ¿Por qué no quieren decir Dios? Porque dicen, es tan perfecto que no puede ser casualidad. Es como aventar un rompecabezas a la mesa y pensar que todas las piezas van a caer ahí juntas. Así de complejo es. Así de complejo es. A una persona le falta tantito sal, tantito yodo, se enferma. Una persona se pasa de azúcar, se enferma. La vida tiene un equilibrio increíble. Y no es cosa de casualidad. La sangre debe estar, tiene ciertos elementos para que esté siempre líquida. Pero cuando nos cortamos, algo cambia en su estructura molecular que hace que esa parte se solidifique. Eso no pasa dentro de nuestras venas, simplemente cuando está expuesta. No sabemos cómo lo. Bueno, sí saben los médicos, pero eso es un diseño maravilloso de parte de nuestro Dios. Y con esto no quiero decir que la Biblia tiene que ser interpretada literalmente. Hay cristianos también que con buenas intenciones están afirmando, por ejemplo, que ya encontraron el arca de Noé. Pero la verdad es que no existen evidencias científicas. Hay unas como, no sé si han visto las fotos, pero hay unos palos que están. Bueno, de hecho hay rocas así que se ven como paralelas. Y la ven a la distancia. Ah, es que aquí estuvo el arca de Noé. Este es Ararat. Debemos tener cuidado. O sea, para ser cristianos y cristianas creíbles, confiables, necesitamos que la evidencia, no solo bíblica, sino la evidencia sensorial, racional, esté conforme, esté en coherencia cada una con la otra. Pero lo que podemos estar seguros es que Dios existe. Dios existe. Ahora, uno de los grandes problemas para el cristianismo es que a veces, por desconocimiento, lo hacemos como irracional. Bueno, es que, sí, bueno, eso dice la ciencia, pero la Biblia dice esto. Y hay cosas en las que sí van a entrar en conflicto, y yo creo que es porque los científicos no han estudiado lo suficiente, pero tenemos que tener cuidado. Dios a cada uno de nosotros nos dio un cerebro con capacidades increíbles. Y no nos dio para que lo usáramos, no nos dio para que nuestra cabeza se viera más grande, más bonita, cualquier otra cosa. Nos dio un cerebro para utilizarlo. Pero no para que nos volvamos exclusivamente racionales. Dice Tim Keller, pastor de la iglesia Redeemer en la ciudad de Nueva York, que tenemos que entender, y yo creo que está en lo correcto cuando dice, que la razón no genera la verdad, sino es una herramienta, un instrumento para llegar y descubrir la verdad. El problema del racionalismo es que piensa que la razón genera la verdad y eso no es cierto. La verdad existe fuera de nosotros y el cerebro, el raciocinio, nos ayuda a interpretarla y a descubrirla. No es una tarea fácil, es difícil muchas veces y a veces agotadora. Pero si queremos en realidad ser un grupo de personas que impacte la sociedad, que impacte a nuestras familias y a nuestros amigos, tenemos que hacer la tarea de pensar. Y pensar no exclusivamente racionalmente, sino entender lo que la Biblia dice y cómo es que se mezclan, cómo se interconectan estas verdades. Nuestra fe no debe ser una fe que se cierra a la razón. Actuamos muchas veces contra cultura porque así nos dice la Biblia. En un mundo materialista, que lo más importante es hacer dinero y no importa, el cristiano no debe caer en eso, debe saber que amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, y esto implica muchas otras cosas, no explotarlo. Pero la razón es algo que debemos utilizar. No volvernos racionales, sino razonables en cuanto al contenido de la Biblia y cómo interpreto las cosas. Ya desde Lutero y Calvino y otros reformadores, siglo XVI, hablaban de la necesidad de utilizar la razón para entender lo que Dios revela de sí mismo en la palabra y en la naturaleza, como también habla Pablo. Todos ellos animaban a sus congregantes y a sus estudiantes a prepararse académicamente lo mejor posible. Y nuevamente, esto debe ser una herramienta para presentar un evangelio que la gente entienda y comprenda y reconozca como verdadero. Hay otro autor que me gusta, que lo estaba leyendo recientemente de él, se llama James Emery White, profesor de teología en un seminario que se llama Gordon Conwell, y dice que la mayor parte de los errores que se han cometido en el cristianismo son por pensar poco en lugar de por pensar mucho. Hay sectas. Ya viene Dios. Vamos a suicidarnos. Vamos a comprar todos una propiedad en, ¿dónde fue? En Guyana, y ahí nos suicidamos porque no queremos, vivir el apocalipsis. No lo pensaron bien. Conocían la Biblia, la malinterpretaron, pero nadie se dedicó a pensarlo bien. Bueno, cuando menos los que tenían el poder para convencer a los demás. Entonces, tenemos que utilizar nuestro cerebro para interpretar la palabra de Dios. Pero también dejar que el Espíritu obre en nosotros. No, muchos van a decir, no, es que la Biblia no es un libro científico. No, nunca ha sido, nunca he intentado ser un libro científico, no es su objetivo, pero nos dice varias cosas de la realidad, nos dice muchas cosas de la realidad. Y aquí es donde nos topamos con una pregunta decisiva. ¿Qué quiero decir yo cuando afirmo que creo en Dios, en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué tanta certeza tengo? ¿Es solo un deseo que yo tengo de que exista? Como cuando dije que quería ganarme la lotería. ¿Es una mera opinión porque no entiendo muchas cosas? ¿O lo digo con un alto grado de confianza porque de alguna forma Dios me ha hablado personalmente? Y tenemos que ser honestos porque podemos estar autoengañándonos. Hemos escuchado que es necesario tener fe y nunca dudar. He escuchado pastores que a su congregación le dicen, como dicen, para atrás ni para agarrar vuelo. Pero la vida del cristiano no es así, la vida del cristiano no es una línea recta siempre para arriba. Hay cosas que nos pegan y nos pegan muy fuerte y nos tumban. Entonces vas viendo y una prueba, ¡pum! Y tiene uno dudas, o sea, no, negarlo no es, o sea, negarlo sería mentir. Entonces, tenemos que enfrentarlo. Y muchas veces, por querer pasar esta prueba de que soy cristiano, no, no dudo, no dudo, no dudo. Hay gente que ha dejado de tomar sus medicinas porque le han dicho, una prueba de tu fe es que dejes de tomar medicinas. Y, pero si Dios no se lo ha dicho, no debe hacerlo. Conozco el caso de una chica que era esquizofrénica, dejó de tomarlos. Desapareció, la encontraron en la zona de San Felipe del Progreso, la encontraron en Tijuana, desnuda, caminando sobre una barda. Y la gente pensaba que estaba endemoniada porque hablaba más agua y no entendían lo que decía. Y cuando la trajeron, ¿Quién sabe qué habrá pasado? Yo creo que la violaron, no sé, pobrecita. Mal, mal, mal. De hecho, me acuerdo que cuando yo la llevé a su casa, me dijo, Memo, me sale mi ella. ¿Te acuerdas que tú y yo estábamos juntos en el paraíso con Adán y Eva? No tengo la menor idea de qué estás hablando, pero me daba miedo que abriera la puerta y saltara el coche. Eso es una fe falsa. Eso es una fe no pensada. Y no estoy diciendo que uno no deba creer en los milagros. Creemos en los milagros de Dios. Pero es la tarea difícil, saber cuándo Dios nos está diciendo algo y cuándo no nos está diciendo algo. ¿Qué cosa? Es distinguirlo. Sí, y para ser sabio, o sea, para distinguir hay que ser sabio, hay que pedir sabiduría para eso. Entonces, el creer afecta la forma en que nosotros vivimos. Es interesante la forma en que habla Santiago, que leímos hace rato, a sus lectores, que dice, ¿tú crees que crees que hay un solo Dios? Perfecto. También los demonios creen, tiemblan. Entonces el creer nos debe motivar a actuar. No nos va a dejar, como dijimos hace rato, si veo que está nublado, si el pronóstico dice que va a llover, si sabemos que está el huracán pasando, no me voy a quedar como, bueno, voy a salir en shorts y así nada más tranquilísimo, una playerita. No. Creer me hace cambiar. Y me hace cambiar en dos formas. Me hace cambiar aceptando la realidad o me hace cambiar rechazando la realidad. Porque es lo que hacen los demonios. Y o sea, si leemos ese pasaje, es un pasaje muy fuerte porque nos dice que no solamente los demonios tienen esa capacidad de rechazar, sino también los seres humanos y muchas veces de una forma un poco inconsciente. ¿Evidencias hay que existe Dios? Sí. Muchos no quieren saberlo, muchos quieren cambiarlo, también. Pero conocer la verdad de la existencia de Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como dice el credo, no puede ni debe dejarnos inertes. Saber que Dios existió desde siempre y que para siempre va a existir nos debe mover a actuar. Y tenemos, igual que los demonios, dos opciones. Bueno, no sé si ellos tienen esa opción. Pero tenemos dos opciones. Rechazarlo y luchar en contra de Dios, aun sabiendo que nada puede vencerlo, porque Él es un Dios todopoderoso. O postrarnos delante de Él y entregar nuestras vidas en sus manos por el gran amor con que nos ha amado. ¿Crees que Dios existe? Perfecto. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero hacen caso omiso de este conocimiento. Entonces, el credo que está basado en las Escrituras nos invita a reflexionar, que afirmemos precisamente que podemos creer con los apóstoles en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y las otras afirmaciones, pero no solamente de una forma racional o dogmática o tradicional, sino algo que cambie profundamente nuestro ser, que nos ayude a obedecerlo por el amor que tenemos por Dios, no por temor, no porque el miedo de irme al infierno, sino porque sé que me ha salvado del infierno, entonces puedo amarlo. Que contribuyamos, que podamos ser una herramienta para tener una sociedad más justa, una iglesia que dé testimonio, una iglesia que la gente vea que diga, aquí sí conocen de Dios, se nota. Podamos ser parte de una sociedad que refleje que somos hijos de Dios, que es el rey de nuestras vidas. Y también rey de toda la creación. Y en la Biblia hay muchas, muchas, muchos versículos. Les voy a dar algunos. Salmo 78, 22. Marcos 16, 16. Si quieren, después se los paso todos. Hechos 15, 11. 16, 31. Romanos 1:16 y varios otros, en la que la gente cree, actúa y es salva. Eso es muy interesante. Entonces podemos, y espero que podamos todos abrazar esta idea de que cuando repitamos, cada vez que repitamos el credo apostólico, cuando digamos creo, de hacer algo que nos motive actuar. Porque lo que estamos creyendo no es una opinión, no es un deseo, sino la certeza de que Dios es el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.